NTN, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, sean bienvenidos a una edición más de su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ahora en vivo y en directo desde algún lugar de Honduras, acá en la comunidad de La Esperanza. Estamos ahora teniendo que realizar este noticiero con todo el ánimo del mundo. Hoy es lunes 30 de octubre del 2017. Y bueno, vamos a arrancar con el noticiero del día de hoy. Y como ustedes saben, este noticiero se hace con las noticias que hacen los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y los portales de las luchas y resistencias en defensa de la madre tierra. Y bueno, pues vamos a decirles qué tenemos para el día de hoy como menú informativo. Hola, buenos días. Pues el día de hoy tenemos en la entrevista al Consejo de Ancianos de Río Blanco, de miembros del COPIN aquí en Honduras, que nos van a platicar sobre su lucha contra el proyecto de la represa Aguazarca. Y en las noticias internacionales vamos a comenzar una nota de Argentina. El colectivo La Tinta nos ofrece esta nota que se llama Amor y Anarquía. La Sole se fue de lo lindo que era, acerca, bueno, pues de la represión política, una chica anarquista allá en las Europas. Desde los compañeros de Observatorio en Perú, tenemos la nota 36 días de movilización indígena por el lote 192 contra las petroleras. Y en Chile, bueno, pues nuevamente el caso Iglesias vuelve a resurgir. Ahora Benito Trangol retoma la huelga de hambre por su libertad. Después de más de 110 días de huelga que hicieron los presos políticos chilenos, bueno, pues nuevamente se lanza este compañero a la huelga en demanda de su libertad. Y esto es información de Radio Curruf. Desde Colombia informa, el ELN y FARC, el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz. Y en Panamá, nuestros compañeros de Radio Temblor nos informan, breve balance sobre la situación de las defensoras y defensores socioambientales allá en Panamá. Y desde los compañeros de Radio Temblor, una noticia acerca del mundo, la OMC, instrumento de desigualdad comercial global. Y ya en las notas nacionales les hemos preparado para el día de hoy, bueno, pues anuncia el recorrido del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy para el mes de noviembre por todo México, y bueno, ya está la agenda. Nuestros compañeros de Comán y Lel nos comparten este recorrido. También desde los compañeros de Comán y Lel tenemos la nota de Casitas Marichuy, locales de información y firmas de apoyo ciudadano del CIG. Y ya regresando a la ciudad monstruo, bueno, pues nos informan los compañeros de Surco Informativo, pues este nefasto acto de violación a una compañera, de agresión sexual a una mujer reportera y defensora de derechos humanos, a Yadira Sandoval, y ella nos dice, el culpable de esta acción humillante fue el Estado, una nota de Surco Informativo. Y para finalizar, desde Chiapas, con los compañeros de Pozol, tenemos la nota Maestros Rurales y el Teatro del Oprimido. Y bueno, pues eso es lo que vamos a tener el día de hoy aquí en tu noticiero Noticias Debajo de los Medios Libres, que también está sumado a la caravana mesoamericana de medios libres, y por eso, bueno, pues trae algunos reportitos de por acá. Ya les estaremos llevando todo el chisme de cómo estuvo el recorrido y de todas las luchas y resistencias que se están dando en esta zona del mundo, en la cinturita de América. Y bueno, pues de este lado está Evo en los controles, y también estamos acá con... Hola, ¿qué tal? Pues les saluda Pati Flora Valeriana, aquí de Metiche, invitada en el noticiero, formando parte también de la caravana de medios acá por Centroamérica. medio parte de Perros News. Así que vámonos con un corte musical y regresamos. Cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, a continuación, para iniciar este programa, vamos a escuchar una entrevista que hemos hecho con una compañera de la comunidad Río Blanco. Ella es parte del Consejo de Ancianos de esta comunidad que está en lucha contra el proyecto de represa. Quieren represar su río, el llamado Río Blanco, para instalar una represa que tenía el proyecto de Aguazarca. Ahora ha cambiado de nombre, pero la intención sigue ahí, y pero la resistencia y la comunidad organizada también están muy fuertes ahí. Así que vamos a escucharlos. Y bueno, pues este tiene la característica también de hablarnos un poquito de la realidad de lo que está pasando acá en Honduras. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo. Yo, mi nombre es María Mercedes Gómez y me han dejado en eso de las ceremonias, de la cultura, recordar siempre las ceremonias porque eso le ayudan a uno y a fortalecer la organización también. Me nombró la última vez, no, como segunda vez fue, que vino la compañera Berti y me nombró de quedar en la cultura, así como el cargo que tiene la compañera Pascualita. Y ya hemos salido ya con la compañera Pascualita. Yo pues ahorita anduve allá por Chile y también allá anduve haciendo, encendiendo candelas y con el incensario, echando humo así para la gente, y ellos pues me recibieron bien a mí. En Chile, la resistencia de nosotros ha sido muy fuerte porque nos han acompañado todos los compañeros, mujeres, hombres, ancianos y niños. Nos hemos reunido todo. Nos reunimos el primero de abril, hicimos la toma en el Roble, ahí estuvimos todos, hacíamos juego, y se hizo un juego en el en mitad de la carretera para que no pasaran los carros ni el tractor. Pues eso nos ayudó mucho a nosotros, aunque tuvimos represión, que llegó la policía. La policía nos decía que ellos nos iban a enchachar, nos iban a despojar de la carretera, porque la carretera era internacional, pero no era así. Era mentira, porque solo era que iba para San Ramón, bajó al río, hizo un puente. Entonces los compañeros allá lo fueron a botar el puente para que ya no siguieran molestando. Pero aunque se pasaron y hicieron un plantel al otro lado, que ahí están, pero digamos que los trabajadores ya no están, se retiraron. Tal vez quienes estarán serán los guardias o no sé. Pero valió mucho la resistencia y va a seguir valiendo también más, porque nosotros siempre estamos en lucha. La represa de esa y el otro, ¿cómo es? Sinohidro, eran los chinos. Bueno, esos se fueron a principio. Los chinos solo está de esa, que está echando esfuerzo a los bancos, pero los bancos, decía la compañera también, que ya no tienen derecho de retirar dinero para las aquí, para la comunidad, porque están ya han ido a decirles a ellos meros, a los bancos, porque fue una compañera de aquí que se llama Rosalina, ella fue a exigirles que ya no sigan molestando. Entonces por eso es que le digo yo que allí queda de ellos, que nosotros no vamos a bajar la mano. El gobierno es que afirma para que se hagan las represas, él no está con nosotros. Como él tiene el mando ahorita, él dice que va a seguir mejor afirmando, porque se oye la bulla que el otro año sí lo van a hacer la represa, pero no se va a permitir. Nosotros aquí, la comunidad, no permitimos que se siga haciendo la represa, porque como él ahorita va a la reelección de vuelta, dice, pero si gana, no le vamos a dar chance nosotros, aunque gane de vuelta la presidencia, pero no le vamos a dar chance. Solamente que nos maten, tal vez ahí sí ya no vamos a dejar de luchar. Aquí yo, una hija fue la que se me murió de principio, antes de compañera Berta, una hija mía, dejó 6 hijos, y después fue el compañero Tomás García, y dejó herido al hijo del un policía de Siguatepeque, policía o soldado que sería, y también pues ha habido represión bastante. Y aquí en la comunidad, los que van con Deza, lo han amenazado a uno, a ella hasta la casa la han ido a buscar, a quererlo dar con el machete. Pero nosotros a veces allá abajo lo que hacemos es, cuando no están los compañeros varones, irnos a mirar del uno al otro a la casa. Porque eso es lo que nos decía la compañera Berta. Únanse, que sea unos 5, unos 4, no caminen solo, caminen acompañados. Pero a veces el hombre, como tiene su opinión, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me van a hacer? Yo me voy solo. Y yo le digo que no, anden acompañados o avísense. Porque como esa comunidad de allí del barrial ahí donde pasamos aquel día. Esas solamente son como 3 familias que los que están más aferrados que se haga la represa, porque como ahorita llevan, dice un alcalde que se llama Ricardo Vázquez, que si llega a ganar ese alcalde, que sí se va a hacer la represa, dice. Pero si viene no le vamos a dar chance, lo vamos a agarrar igual a Martiñano, que lo paramos en seco también, que él fue que se, él vendió para, afirmó para que se haga la represa. Martiñano, que era el alcalde. Es que ellos pensaron que aquí en nuestra comunidad donde vivimos nosotros, quizás pensaron ellos que matando a la compañera Berta, pues la represa sí iba a ser, pero no fue así. Nosotros seguimos más con la lucha. No vamos a dejar de luchar. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Empieza a notar con la construcción de vías, se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar las ONGs, bancos europeos. Hacen notar que este mundo es feo, las bases militares en nuestro territorio. Gringos de las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nos rayan la mente si nos sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Bueno, vamos a comenzar con esta nota que viene desde Argentina, que lleva por nombre Amor y Anarquía, la Sole se fue de lo linda que era. Es una nota de Manuel Ayacino para La Tinta y dice: en el año 2003 el periodista y escritor Martín Caparrós publicó Amor y Anarquía, la vida urgente de Soledad Rosas, que vivió de 1974 a 1998. La novela retrata la vida de la joven anarquista que en junio de 1997, cuando se fue de la Argentina, tenía 23 años. Vivía en zona norte y se había licenciado en turismo. Un año después, cuando fue encontrada ahorcada en Turín, estaba presa y acusada de ser la terrorista más peligrosa de Italia. La historia de Soledad Rosas es una historia de amor y de anarquía y también de cómo un Estado inventa sus peores enemigos. En la canción Esto, Esto, Todo, Amigos, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, sobre el final escuchamos al Indio Solari cantar La Sole se fue de lo linda que era. Esto es un fragmento de Novelas para leer por Manuel Ayacino. Y nos cuenta que Amor y Anarquía tiene capítulos como La Irrupción, Una vida argentina, La vida italiana, Prisión, Amor se fue y Los últimos días. En la introducción, Martín Caparrós describe por qué se interesó en contar la historia de Soledad Rosas y cómo eso lo llevó también a escribir sobre su amor, Eduardo. Aquí viene una cita de lo que es esta novela y dice: quiero reconocerlo, lo primero que me llamó la atención fue su muerte. Los diarios la contaban y decían que había sido por una causa o un amor. En los últimos días de aquel siglo, las razones sonaban tan extrañas. Morir por una idea o por una pasión son dos anacronismos diferentes, pero participan de la misma esperanza, que más allá de aquí y ahora existe algo mejor, sin lo cual todo esto es muy poquita cosa. La muerte de Soledad me llevó a la de su novio Eduardo. Este libro podría haber sido la historia de dos muertes solitarias y por lo tanto misteriosas. Un hombre y una mujer que se amaron aparecen colgados de formas semejantes en una celda y una granja de Piamonte. Allí quedaban sus vidas, sus misterios. ¿Cómo saber qué pasa cuando dos mueren solos? Cuando no dejan notas que lo expliquen, cuando dejan enigmas. Toda muerte es una certeza que despierta infinidad de dudas y algunas, muchas más. En Una vida argentina se narra el nacimiento de Soledad, sus primeros años, la adolescencia en una casa de zona norte de la capital federal. María Soledad Rosas nació en la clínica San Camilo en Caballito el 23 de mayo de 1974 a la 1:30 de la tarde. Pesaba 3,450 y era una beba, grande, gorda, preciosa, según la mamá. En esos días, su familia se mudó a un departamento más amplio, 4 ambientes en Beruti y Austria, a 30 metros del anterior. El país se despeñaba. María Soledad no tenía 6 semanas cuando se murió el presidente general Juan Domingo Perón. Sus enemigos festejaron poco, sus seguidores lo llamaron sin consuelo. Casi todos en un momento u otro lo habían considerado el continuador del brigadier general Don Juan Manuel de Rosas. Por eso sus opositores hablaron de su gobierno como la segunda tiranía. La primera desde siempre había sido la de Don Juan Manuel. A mediados de 1997, Soledad Rosas viajó a Europa y su vida cambió para siempre. Conoció la vida de los ocupas en Turín. Se sumó a ellos y se enamoró. Suele pasar. La felicidad no deja muchos rastros. Sabemos que en la segunda quincena de diciembre, Eduardo Massari y otros 10 amigos y amigas de la movida turinesa decidieron ir a pasar el fin de año al calor español. Sabemos que entre ellos había una chica que solía dormir con Eduardo. Sabemos que Soledad se sumó al grupo. Mi hijo y Soledad tuvieron de inmediato una relación muy bella, dirá Paola Massari, la madre de Eduardo, aunque se llevan 10 años. Tenían, no sé, algo en particular. Se entendían con solo mirarse. Ellos eran distintos porque Eduardo no había estudiado, hizo hasta la mitad del bachillerato, y ella había hecho una carrera, y también en muchas otras cosas, pero se entendían como muy poca gente. Eduardo era una persona especial, algunos decían extraño, pero era normal. Su romance no duró más de 10 semanas, 60 días como mucho. En sus 60 noches, y alcanzó sin embargo para definirles la vida, Soledad quedará inscrita en su pequeña historia como la novia de Eduardo Mazari. Caparrós logra describir lo más impresionante que es el cambio en Soledad. En la foto de su pasaporte con la que entró a Italia en julio de 1997, María Soledad Rosas es una preciosa neo-hippie de 23 años, de pelo largo, licenciada en Administración Hotelera y Turismo, que iba a Europa en un viaje sugerido por sus padres. Un año después, estaba detenida y acusada de terrorismo, rapada y delgadísima, vestida con la ropa de su novio muerto, Eduardo, que le quedaba enorme. Amor y Anarquía es una novela de ficción en donde el autor reconstruye la vida de Soledad Rosas, símbolo de la lucha de los ocupas de Europa. Vamos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, continuando con más información, ahora vamos a Perú, donde nuestros compañeros del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, los pueblos indígenas amazónicos unidos en defensa de sus territorios, la PUNAMUST, ellos nos informan a través de su portal en internet, representantes de las comunidades del Lote 192 en Lima, llevamos 36 días en una movilización pacífica sin que el gobierno atienda nuestras demandas. Ellos han señalado que hay poca voluntad del Estado para mantener el diálogo y llegar a consensos. Luego de la visita del Ejecutivo a Andaos el 28 de septiembre, reiteran su disposición al diálogo y afirman que su medida de lucha es legítima y busca dar solución a temas urgentes de contaminación, remediación y garantía de derechos para la concesión. Y bueno, el día martes 10, la delegación de las comunidades se reunirá con la ministra de Energía y Minas. Y esto tras 36 días de movilización pacífica, representantes de las federaciones indígenas FEDIQUEP, del pueblo quechua de FECONAR, del pueblo achuar, del OPICAFE, del pueblo quichua, llegaron a Lima para solicitar reunión con una comisión de alto nivel que atienda sus demandas. Durante años han saqueado, dañado y contaminado. Eso estamos reclamando al Estado para que nos responda y considere nuestro derecho que reclamamos como pueblos originarios, señaló el APU Aurelio Chino, representante del pueblo quechua del Pastaza, respecto de la demanda de consulta previa que ha paralizado el lote petrolero. Y sin embargo, también señalan que el escenario ha cambiado. Días atrás se conoció el fin de negociaciones entre Petroperú y Frontera Energy, quienes negociaban una reunión comercial para suscribir el contrato por 30 años de operación del lote. En este contexto, los APUs y madres indígenas exigen un compromiso firmado del gobierno que garantice el respeto a la consulta previa y tener incidencia en el nuevo contrato. Además, exigen el cumplimiento de actas y compromisos asumidos por el Estado peruano desde 2015. El Estado no quiere asumir responsabilidades después de destruir nuestro territorio. Esa es la razón por la que nosotros decidimos hacer una minga, donde todos compartimos ideas, evaluamos nuestra situación y compartimos con el Estado para juntos llegar a una solución, expresa el APU Anselmo Pizango, representante de la comunidad quechua de Payagacu. La minga es una forma de trabajo colectivo indígena en las comunidades, es esta forma como las comunidades sienten su movilización pacífica. Y bueno, pues ellos tienen la preocupación por la falta de remediación ambiental en el lote 192 y es esta preocupación, dicen ellos, queremos que se cumpla el plan de abandono, remarcó el APU Anselmo Pizango. La zona del lote era dado en 47 años de operación cerca de más de 2.000 pasivos ambientales y más de 90 sitios contaminados de acuerdo a las autoridades ambientales del Perú. En efecto, en el lote hasta ahora no se ha implementado ningún plan de abandono, mecanismo que debió realizar la anterior operadora Pluspetrol antes del cese de actividades para garantizar la remediación integral de los sitios dañados. Al respecto, el gobierno se comprometió a modificar la ley de hidrocarburos para que permita que el Estado sea quien diseñe e implemente un plan de abandono en caso de incumplimiento por parte de las empresas para así atender la emergencia ambiental en la que se encuentra este lugar. Vengo a exigir que la empresa y el Estado hablen con nosotros porque nuestros ríos y territorios están contaminados, nuestros pescados ahora están duros y nuestros hijos se enferman por comer y tomar desagua, dijo Adolfina García, madre de la comunidad achuar, José Olaya. Nuestra exigencia es que parchen los tubos que están corroídos, que los reparen para que no haya más contaminación, agregaron. Y bueno, pues esta es parte de su demanda. Ellos están demandando también el mantener el diálogo con el gobierno, pero pues el gobierno a veces se ha portado bastante omiso y pues van a tener en los próximos días siguientes reuniones y esperamos que sea de lo más positivo sus actividades allá en Perú. Y desde aquí les mandamos nuestra solidaridad y el estar atentos a lo que siga en la defensa de la Amazonía peruana. Vámonos con más información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues ahora tenemos otra nota que viene de los compañeros de Radio Curruf acerca de los compañeros mapuches. Es acerca del caso Iglesias. Benito Trangol decide retomar huelga de hambre. A continuación compartimos la declaración de Benito Trangol Galindo, quien ha decidido retomar huelga de hambre a pesar de las consecuencias que esto podría traer a su salud. Las razones principalmente se basan en que, a su parecer, no se está cumpliendo en los acuerdos y a que se le está pidiendo una suma de 20 millones, suma inalcanzable en la situación en la que se encuentra. El comunicado publicó: yo, Benito Rubén Trangol Galindo Ruth, aparece un número, 15-503-3037, comunico que a partir de hoy, lunes 23 de octubre de 2017, he decidido retomar la huelga líquida, ya que considero que el gobierno no ha cumplido con mi petición de libertad bajo el artículo 140, según los jueces. Han dicho que somos un peligro para la sociedad cada vez que exigimos nuestra libertad, y al no tener fundamentos para mantenernos encerrados, nos piden un monto de 20 millones, cantidad que se encuentra fuera de nuestro alcance. Somos gente humilde y de escasos recursos. Yo necesito ayudar a mi madre económicamente y también en los trabajos del campo. Ya que he estado secuestrado, no lo puedo hacer, mucho menos juntar 20 millones. He visto y veo el sufrimiento de mi madre. Veo su cansancio, su angustia, el dolor, la pena, impotencia, rabia. Muchas veces he visto su llanto y eso es lo que más pena y rabia me da. Impotencia de saber que su única compañía es mi sobrino de solo 9 años. Soportar la idea del trabajo que realizan, encerrar los animales, picar leña, acarrear agua, labores las cuales yo realizaba. Es por esto mi decisión de retomar esta huelga, que aún me tiene delicado de salud y con secuelas, y aún así sigo siendo considerado un peligro para la sociedad, y peligro de fuga sigue siendo que ni puedo caminar debido a la trombosis en mi pierna derecha. No tengo nada que esconder y nada de quién escapar. Esa es la información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, y continuando con más información, ahora vamos a Colombia, donde el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, nos informan: el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia. Y bueno, delegaciones de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, aquí yo creo que está un poquito mal escrito, pero bueno, de las FARC y del ELN reunidas en Ecuador, acordaron la creación de un mecanismo conjunto para garantizar la implementación de los acuerdos de La Habana y el desarrollo de la agenda de las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y el ELN. En Montecristo y Ecuador se dieron cita a delegados del partido político FARC y de la delegación de paz del ELN para analizar el momento político, intercambiar apreciaciones sobre el desarrollo de los procesos de paz y enrutar esfuerzos conjuntos para que el Estado cumpla con su palabra y se pueda avanzar con firmeza hacia la solución política del conflicto armado. La reunión de estas dos fuerzas políticas se da en medio de un preocupante contexto de la implementación de los acuerdos de las FARC. Más de 1,000 presos de esta organización siguen recluidos en las cárceles esperando la amnistía pactada. La erradicación forzada a sangre y fuego en los territorios ha sido privilegiada sobre la situación integral de los cultivos ilícitos y los programas sociales y económicos para la población excombatiente que aún no han sido implementados. Esto reiterativo implementamiento ha agudizado los conflictos en las zonas veredales, incentivando el crecimiento de las disidencias. El ELN, por su parte, ha cumplido a cabalidad el cese al fuego bilateral con el gobierno, pero el asesinato de líderes sociales y las agresiones contra las comunidades, como el caso de Tumaco, no cesan. Ayer 23 de octubre, las dos fuerzas emitieron un comunicado conjunto donde exponen 7 grandes conclusiones del encuentro y manifiestan su firme decisión de perseguir en sus esfuerzos para la construcción de la paz para Colombia a pesar de las dificultades. Aunque reconocen un avance notorio en los últimos años para la solución política del conflicto, llama la atención sobre la preocupante situación de persecución, encarcelamiento y asesinato contra el movimiento social, comunidades y excombatientes de las FARC ante la ineficaz e incipiente actuación de la Fiscalía General de la Nación. Y bueno, vamos a leer el comunicado. Dice, comunicado de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común y el ELN. Esta Fuerza Alternativa Revolucionaria Común, antes FARC, ahora es el nombre del partido político que ahora encabeza las FARC. Y es la declaración de Montecristi. En la fecha nos hemos reunido en Montecristi, Ecuador, con una del prócer Eloy Alfaro, las delegaciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, con el propósito de evaluar el desarrollo de los procesos de paz que se vienen adelantando con el gobierno nacional. Después de deliberar durante 2 días, nos permitimos manifestar lo siguiente. 1. Expresamos nuestra firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas, de realizar la defensa conjunta del proceso de paz y de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC-EP, avance la agenda de conversaciones pactadas entre el gobierno y el ELN, así como armonizar los dos procesos. Para esta finalidad hemos decidido la creación de un mecanismo conjunto entre las dos fuerzas, cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al país y a la comunidad internacional. 2. Al reconocer avances en los últimos años en la solución política, también manifestamos nuestro rechazo a la persecución manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de 30 excombatientes de las FARC, hecho que en su mayoría permanecen en la impunidad a tiempo que la Fiscalía General de la Nación insiste de manera equivocada en no hallar conexidad en los mismos. Hacemos un llamado a las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y a los sectores democráticos y alternativos, a la organización, a la denuncia, a la resistencia, a la movilización, la defensa de la vida, el territorio, las garantías de los derechos humanos de los colombianos. 3. Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz en Colombia, la sociedad y la democracia. Por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo. 4. La verdad que habrá de conocerse para alcanzar la paz pondrá de presente las debilidades de un sistema que requiere prontas transformaciones y un compromiso de nunca más. 5. La solución al complejo problema de los cultivos de uso ilícito no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo de resultados nefastos como los que viene presentando el Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones. Para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los Estados Unidos, es necesario actuar con sensatez, con soberanía y que el Estado cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades, implementar planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia. 6. Ponemos de presente nuestra preocupación por la corrupción desbordada que ha invadido la estructura social del país y en general las instituciones públicas y privadas de la nación, las Cortes, el Congreso, la rama ejecutiva, la Fiscalía, los organismos del Estado a nivel regional, así como las empresas públicas y privadas. El escandaloso comportamiento delictual de personalidades incrustadas en el más alto nivel de la función pública y del sector privado pone en peligro las posibilidades de paz y el devenir de una democracia real a la que aspiramos. Y 7. En este momento histórico excepcional exige la más plural alianza de los sectores que defendemos la paz y las transformaciones en el plano político y social. Llamamos al cumplimiento de los acuerdos de La Habana, al desarrollo de la participación acordada en la Mesa de Quito, de fortalecer la implementación integral de la participación social y ciudadana en desarrollo del primer punto de la agenda convenida entre el gobierno y el ELN. Por el bien de Colombia, afirmamos desde Ciudad Alfaro, Montecristi, Ecuador, que ninguna dificultad, por grande que sea, nos hará desfallecer en la conquista de la paz construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia, tal como lo recordó en su reciente visita el Papa cuando dijo al país: la inequidad es la raíz de los males sociales. Y esto lo firman las delegaciones del ELN y las FARC en Montecristi el pasado 23 de octubre. Vamos con más información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado. Ahora lo dejamos con Pueblos Libres, entrevistas del quehacer socioambiental panameño. Bueno, amigos y amigas de Latinoamérica y el Caribe, un gran saludo a los miembros de esta producción que es Radio Temblor Internacional, que produce el colectivo Voces Ecológicas de Panamá, pero que está en distintos puntos del territorio latinoamericano, ¿no? Nosotros en esta ocasión queremos aprovechar este espacio para compartir o discernir sobre distintos aspectos. En este sentido nosotros nos vamos a dirigir en el aspecto económico. Y para eso nosotros tenemos una invitada, Sofía Escancerra, de Argentina, de Uniamérica. Nosotros hemos puesto en contacto a través de lo que ha sido la celebración del Diálogos por una Internet Ciudadana aquí en Quito, Ecuador. Escucharte y ver ese posicionamiento interesante ante lo que es la regla del comercio mundial, es importante saber para los ciudadanos qué es eso de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero antes, ¿qué es Uniamérica? ¿Cuáles son sus acciones en el marco de esto, de lo que es la lucha por la soberanía alimentaria o la soberanía comercial de los pueblos? Bueno, Uniaméricas es el sindicato que engloba o representa todo el sector comercio y servicios privados a nivel mundial. Yo me dedico a los temas comerciales para Uniaméricas, o sea, el sindicato global, pero en todo lo que se dedica a la parte de América Latina, el Caribe y América del Norte. Así que hace ya tiempo que estoy investigando específicamente ese sector. Respecto a lo que me preguntabas de la OMC, bueno, la Organización Mundial de Comercio es una organización que surge después de la Segunda Guerra Mundial, de a poco. Al principio era como un acuerdo de tarifas y aranceles. En el año 95 se crea la OMC, así como la conocemos hoy día. La OMC es un organismo que lo que busca es ir de a poco bajando las tarifas del comercio internacional poco a poco y asumiendo los estados asumen compromisos de no cobrar más de determinado arancel. Pero también tiene otro tipo de reglas, porque tiene un acuerdo general de aranceles y tarifas en comercio de bienes y en comercio de servicios, en propiedad intelectual, en migraciones y en un montón de cosas que afectan a la vida cotidiana de las personas. Estos acuerdos básicamente tienen un par de reglas. La primera regla es la regla de trato nacional, que dice que cualquier inversor o cualquier persona que venga del extranjero a comerciar con nuestro país le tenemos que dar el mismo trato que le damos a nuestros conciudadanos nacionales. Tiene la regla de acceso a los mercados, que dice que no podemos prohibir que una multinacional o que una empresa extranjera venga a nuestros mercados a invertir y le tenemos que dar acceso pleno a los mercados. Y tiene la regla de nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un amigo o un país amigo al cual le quiero dar una concesión comercial, automáticamente esa concesión se la tengo que dar a todo el resto de los países integrantes de la Organización Mundial de Comercio. La OMC ha llevado negociaciones a lo largo de los años. Esas negociaciones representaban un modelo de economía neoliberal, ¿no? De libre movilidad de bienes y servicios en la economía. Y por ende, los organismos sociales y medioambientales han estado históricamente en contra de la OMC. Hasta que llega la cumbre de Seattle en el año 99, donde la OMC se paraliza en las negociaciones, producto de que los sindicatos y los organismos medioambientales logran bloquear la negociación haciendo una verdadera batalla campal afuera del recinto donde se estaba negociando. A partir de ahí, los países en vías de desarrollo empiezan a decir, bueno, no, vamos a atender nuestras demandas en la OMC, no queremos negociar temas nuevos hasta que no se atienda las asimetrías existentes en la OMC. Por ejemplo, una de las asimetrías es que los países desarrollados pueden subvencionar su industria agropecuaria, pero los países en vía de desarrollo no. Una cosa que parece ridícula, pero en la OMC ocurre, y el argumento que ellos utilizan es decir, bueno, por seguridad alimentaria. Nosotros queremos garantizar alimento a nuestras poblaciones y por ende ellos tienen la capacidad de subsidiar su agropecuario, su sector agropecuario, y nosotros no. Eso es una. Después hay otras normas como las de trato especial y diferenciado, que lo que fijaban era que nosotros teníamos más flexibilidad en fijar tarifas y aranceles a nivel internacional, y otro tipo de reglas que realmente no estaban bien diseñadas y que en definitiva a lo largo de los años se demostró que iban en detrimento del desarrollo de los pueblos. Esto llevó a que la OMC esté paralizada durante casi 15 años. Y ahora en la actual reunión ministerial en Buenos Aires, que se va a celebrar en diciembre de este año, los países desarrollados lo que buscan es meter nuevos temas en la agenda, que eran temas que no los pueden impulsar producto de que la OMC está paralizada porque los países en vía de desarrollo siguen reclamando solucionar las asimetrías existentes en el actual sistema de comercio de bienes y servicios a nivel internacional. Estos temas son el comercio electrónico, por ejemplo, que es un tema tan vigente hoy por hoy. Ellos quieren impulsar, poner este tema en la agenda y esto iría en detrimento de nuestras naciones porque, digamos, perderíamos el as bajo la manga, decir, no vamos a negociar esto hasta que vos no nos des lo que nosotros estamos pidiendo, que es que quites tus subvenciones al agro, que nos des un mejor trato, que nos trates mejor, que tengamos más libertad para decidir qué política comercial queremos tener de ahora en adelante. Así que bueno, este tema se está metiendo y esperamos que los gobiernos tengan un fuerte rechazo, un contundente rechazo a meter nuevos temas en la agenda internacional de la OMC hasta tanto no se resuelvan las asimetrías existentes en el actual sistema de comercio de bienes y servicios en la Organización Mundial de Comercio. Hay diversas críticas de distintos sectores sociales organizados, movimientos sociales, economistas también, academicistas, y también el ciudadano se quiere preguntar, entonces, ¿cuál es la propuesta de los afectados, de la gran mayoría que sostiene una economía? ¿Cuál es la propuesta, entonces, que nosotros tenemos que tener ante esa regla que está emitiendo la OMC? Bueno, los organismos sociales que queremos reformar la OMC, lo que buscamos es que se empiece a atender el tema del empleo, el tema de la agricultura, el tema de los alimentos y el desarrollo sustentable en la OMC. Todos estos temas son temas que no se tienen en cuenta en las actuales negociaciones comerciales internacionales. Nosotros queremos que se tengan en cuenta, que se hagan estudios de impacto reales y objetivos sobre el efecto que han tenido estas negociaciones en nuestros países y exigimos cosas que se reviertan esas asimetrías, que se cambie el actual sistema de comercio mundial de bienes y servicios y que este sistema favorezca a las naciones que están en vías de desarrollo y que no sea un sistema perverso que lo que busca es tirar la escalera al desarrollo, que es lo que hacen actualmente los países desarrollados, tiran la escalera para que nadie más pueda subir. Me parece que eso es lo que estamos reclamando, eso es lo que queremos como organismos sociales, eso es lo que queremos de la OMC, queremos un sistema de comercio que sea justo y equitativo, y justo no es darle a todos por igual, sino darle a cada uno lo que le corresponde. Y a los países en vía de desarrollo me parece que nos corresponde una escalera más ancha para poder subir al desarrollo más rápidamente en beneficio de toda la ciudadanía del mundo. ¿Dónde podemos encontrar mayor información para aquellos que nos están siguiendo o escuchando, que se quieren ilustrar sobre estos temas económicos? Bueno, mira, información hay muchísima en internet, pero también está, por ejemplo, la página de internetciudadana.net tiene muchísima información sobre el actual sistema de comercio, pero también la página de Owings, la sigla es OWIFSN, que es el organismo internacional que nuclea a todos los organismos de derechos humanos, ONGs y centros de investigación que estamos en contra del actual sistema de comercio. OWINS tiene muchísimo material en su sitio web. También desde Argentina tenemos un espacio que es la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC. Ellos tienen una página de Facebook muy buena donde publican constantemente artículos de interés sobre la Ministerial de Buenos Aires y sobre temas comerciales en general. La página de la CLATE también tiene muchísima información. La CLATE es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Pueden ingresar ahí y ver también toda la problemática desde la página de CLATE. UniAméricas también ha sacado muchísimos documentos al respecto, así que la página de UniAméricas también es muy útil. Todos esos son sitios web donde van a poder encontrar múltiples informaciones para poder empaparse más de los temas. Declaraciones de Sofía Escacerra. Ella es miembro de UniAmérica, aquí compartiendo todo lo que es la vida del comercio internacional y, por supuesto, la reunión ministerial que va a conmemorarse en diciembre en Argentina. Gracias por estar con nosotros. Para los oyentes y seguidores de Radio Temblor Internacional, me despido en un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional, del colectivo Voces Ecológicas, COVEC. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. ML Noticias de Abajo. Desde Domingo del Monstruo. Bueno, pues ahora vamos a las noticias de México desde el ombligo del monstruo y vamos con una primera nota que anuncian ya el recorrido del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy para el mes de noviembre. Y bueno, pues ya están con todos, pueden consultar esta página en el Congreso, en la página de congresonacionalindígena.org y nosotros lo hemos extraído de la página de comanilel.org. Y ellos ya anuncian que ya van con todo, entonces vámonos directo a la agenda. Y bueno, pues para este noviembre del 2017, Marichuy y el CIG se encontrarán el sábado 4 a las 11 de la mañana en conferencia de prensa y reunión entre la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de Nuestros Pueblos y el CIG, esto en la Ciudad de México, a las 11 de la mañana. A las 5 de la tarde, reunión con el gobierno tradicional de la comunidad Ñaño de San Pedro Atlapulco, Ocoyac, también allá en la Ciudad de México. El domingo 5 de noviembre a las 11 horas encuentro regional con los pueblos originarios de Jalatlaco, Estado de México. El martes 7 a las 10 de la mañana encuentro con comunidades de la costa de Chiapas en Las Margaritas, Pujijiapan, Chiapas. El mismo día 7 a las 6 de la tarde encuentro con el Frente Cívico Tonalteco de Tonalá, Chiapas. El miércoles 8 encuentro con comunidades de la organización Sinich, El Limonar, Ocosingo, Chiapas. El viernes 10 a la 1 de la tarde encuentro con las comunidades nahuas y popolucas en Hueyapan, Veracruz. El sábado 11 a la 1 de la tarde, Asamblea de Autoridades Chinantecas en Defensa del Territorio, San Pedro Tepinapa, Comunal y Jocotepec, Oaxaca. El domingo 22 a las 11 de la mañana, Asamblea con comunidades nahuas de la Sierra de Songolica, Veracruz. Parece que había una corrección. El domingo 12 a las 11 de la mañana, asamblea con comunidades nahuas de la Sierra de Songolica, Veracruz. Y a las 5 de la tarde, reunión con organización en defensa del territorio de Amatlán, Veracruz. Bueno, y continuamos. Martes 14 a las 11 de la mañana, reunión en Jalcomulco con comunidades y con la red de apoyo al CIG y su vocera en Veracruz. El miércoles 15 al mediodía, reunión con comunidades totonacas en Papantla, Veracruz. El jueves 16, reunión con comunidades nahuas en Tepetzintla, Veracruz. El viernes 17, encuentro con comunidades nahuas y totonacas en Huehuetla, Puebla. El sábado 18, al mediodía, encuentro con pueblos originarios y las redes de apoyo al CIG en Puebla, región Volcanes. El domingo 19, al mediodía, encuentro con comunidades del Valle de Tehuacán y la Sierra Negra de Puebla. A las 4 de la tarde de ese domingo 19, encuentro con el pueblo Nehuigua de Puebla en Tlacoyalco, Puebla. El martes 21, al mediodía, reunión con la comunidad de Amilcingo, Morelos. A las 5 de la tarde del martes 21, encuentro con los pueblos originarios y la red morelense de apoyo al CIG en Tepoztlán, Morelos. El miércoles 22, encuentro con la comunidad de Tlanisco y las redes de apoyo al CIG en la región de Toluca. El jueves 23, encuentro con comunidades Ñató en la región de Lerma, en Huitzitzilapan, México. El viernes 24, a las 3 de la tarde, asamblea en apoyo al CIG y su vocera en Texcoco, México. El sábado 25, la asamblea en apoyo al CIG y su vocera en Tulancingo, Hidalgo. Y bueno, pues esto es la agenda abultada que ya prepara Marichuy, ¿no?, para su recorrido. Y vámonos con más información que tiene que ver un poquito con esto del Marichuy y el CIG. Y bueno, sale también ya la nota acerca de Casitas Marichuy, que serán los locales de información y firmas de apoyo ciudadano para Marichuy y el CIG. Estos espacios es donde pueden obtener información y ser registrados como apoyo ciudadano a favor de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno. En este lugar también se puede registrar como auxiliar para recabar firmas en apoyo a Marichuy y entrar a formar parte de las redes de apoyo del CIG y recibir y repartir propaganda. Tenemos aquí la ubicación de algunos de los sitios que se han abierto como Casitas Marichuy. En Chiapas estará disponible el CIDESI Unitierra Chiapas, en la Ciudad de México, el Consejo Indígena de Gobierno, que está en Doctor Carmona y Valle 32, en la Doctores, el Rincón Zapatista, que está en Zapoteco 7, en la Colonia Obrera, en un horario de 4 a 8, de lunes a sábado. También en Costa Rica 9, casi esquina con Argentina, en el Centro Histórico, de lunes a sábado, de 9 a 7. El Café Papalot, ejido, en ejido número 8, Colonia del Obrero, de 9 a 11 y media. En la Delegación Gustavo Madero, en el Espacio de la Necia, Progreso Nacional, número 169, Colonia Progreso Nacional. Esto de lunes a domingo, de 8 a 7 de la tarde. También estará la calle 16, en el número 215, Colonia Guadalupe Proletaria. Esto en la Delegación Gustavo Madero también. Los lunes, miércoles, jueves y viernes, de 7 a 12 del mediodía. La Casa de Ondas, en Manuel Carpio, 117, esquina con Torres Bodet. En la Santa María la Ribera van a estar los lunes de 10 a 6, los martes de 10 a 5, miércoles y jueves de 10 a 2, viernes de 10 a 2 y de 5 a 9 y los domingos de 4 a 9. Además, en Casa de Ondas, con Pan, Tierra y Libertad, lunes y martes hasta las 9 de la noche y los miércoles y jueves de 4 a 9. En Café Zapata Vive, en certificados número 6, Colonia Álamos, van a estar también abiertos de lunes a sábado de 10 a 9 y los domingos de 10 a 3. En calle Emilio Madero, manzana número 57, lote 494, van a estar lunes y martes de 9 a 2, miércoles y viernes de 9 a 1 y domingo de 10 a 8. En Tlanesi, Canal Nacional de Chalco, número 506, en Iztapalapa, con un horario de 10 a 8. También va a estar la bandita de Mesa de Café Zapatista en la UAM Iztapalapa, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Frente a la Ciudadela van a estar de 11 a 5 en la calle de Emilio Donde, esquina con Enrico Martínez, fuera del departamento de desalojados de los Purépechas. La casita Marichuy en la colonia Roma va a estar en Jalapa 213, de 10 a 3 y de 4 a 9 de lunes a viernes. En el crucero de Reforma y Praga todos los domingos de 11 a 2. Cafetería La Dosis, en Petén 133, esquina con Icacos, de 11 a 9 y de lunes a viernes de 2 a 9 los sábados. En Ciudad Universitaria, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el cubículo B 117, de 11 a 2 y de 5 a 9, no, perdón, de 5 a 7, de lunes a viernes. En el edificio de posgrado, el edificio E, cubículo 106, de 11 a 3 y de 5 a 7 de lunes a viernes. Todos estos locales son para Ciudad de México. Después hay locales también abiertos, Casitas Marichuy, para los estados de Morelos, en Casa Marichuy Morelos, Sindicato Mexicano Electricista, sección Cuernavaca, en Avenida Cuauhtémoc número 9, abierto todos los miércoles de 5 a 7. En Tepoztlán, en calle 5 de Mayo, esquina con Cuauhtémotzin, barrio San Miguel, en el restaurante Bar. Después, también en el estado Morelos, plantón en resistencia en contra de la ampliación de la autopista Peracuautla, pasillo de la presidencia municipal de Tepoztlán. En Oaxaca, en el libre espacio La Jícara, en Porfirio Díaz número 1105, a partir del lunes 30, de 1 a 10 de la noche. En la Universidad de la Tierra, en Azucenas número 610, Colonia Reforma, de 10 a 2. En la entrada del lago, en Macedonio, en Macedonio Alcalá, número 507, de 10 a 6 de lunes a viernes. En el estado de Nayarit, en José María Mercado número 7, entre Hidalgo y Juan Escutia, en el centro Rosa Morada. En Héroe de Nacozari número 50, zona centro, en Bucerías. Zapata número 172, Oriente, entre Urés y P. Sánchez, centro, en Tepic, Nayarit. En Aguascalientes, en Casa de Fuegos, General Miguel Barragán, 222, Colonia Centro. en Felipe Ángeles 213, Colonia Eleodoro García, tras el centro comercial, los sábados de 9 a 2 y de 4 y media a 6 y media, martes de 4 a 6. En el Café Coyoacán, Venustiano Carranza, frente a la Casa de la Cultura, los sábados de 11 a 2. En Aquelarre, la reivindicación del ocio. En Morelos 211, planta alta, centro, frente al Monte de Piedad, a media cuadra de Madero. Esto de 6 a 2 a.m. En Baja California Norte, en Shirley, con Shirley Alejandra Tomás, el teléfono de contacto es 664-129-4050. En Baja California Sur, en Red Sud California de Apoyo al SIG y su vocera, en la planta alta del Centro Cultural Ricardo Flores Magón, en Boulevard Padre Quino, entre Márquez de León y Normal, Colonia Los Olivos, La Paz, Baja California Sur. En Guerrero, en el Taller de Desarrollo Comunitario, Colonia Tatajildo, Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. En Colima, en el Rincón Zapatista, en Avenida del Trabajo 69, entre Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero. En Café Larábica, en Andador Constitución, bajo el estacionamiento Constitución, en La Madriguera, la privada Roberto Gaitán, 504, en Lomas de Centenario, en Colima. En Guanajuato, en Naranja Dulce, tienda artesanal, en 16 de septiembre, 825, en el centro de Acámbaro, en El Lechón Ilustrado, en Trunco número 5, Guanajuato, México. En Hidalgo van a estar las casitas Marichuy en Humberta García Escamilla. Más bien tienen que comunicarse con Humberta García Escamilla y su teléfono de contacto es 775-105-4595 porque aún no hay un espacio fijo. En el estado de Jalisco está el Rincón Zapatista, Santa Mónica 310, Colonia Centro, entre Garibaldi y Angulo. El número es 2667-7796. En Michoacán estará el Café Giraluna en Héroes de Nacozari 190 en Colonia Centro Morelia. En Nuevo León, Monterrey, el Rincón Zapatista, Santiago Tapia, Oriente 934 en el centro. En Puebla, en el Centro de Educación Abierta 29 Poniente 118 Colonia Chulavista. En Querétaro, el Rincón Zapatista en Arquitectos 327 El Marqués. En Santiago de Querétaro, en San Luis Potosí, en La Brújula, Centro Cultural, Pedro Vallejo 436, en el barrio de San Miguelito. En Sinaloa, Mazatlán, el teléfono de contacto es con el compañero Martín Ignacio Borrego, 669-110-1697. En Culiacán, Sinaloa, en la Escuela de Biología, en Ciudad Universitaria. En Torreón, en Casa Cotán. En Leona Vicario 460 Sur, zona centro, entre Hidalgo y Carranza. En Tlaxcala, en Citlaltepec, Casa de Marichuy. Calle 3 Oriente, número 61, entre 6 y 8 Sur. En Tlaxcala, capital, comunicarse... No, miento. En Diego Muñoz Camargo, número 25, entre Allende y Boulevard Mariano Sánchez. En Apizaco, en calle Mariano Matamoros, número 710... En Terrenate, en la comunidad Toluca de Guadalupe, centro comunitario en la sede de Saberes. En Veracruz, comunicarse con la compañera María en el teléfono 272-137-42. En Zacatecas, el Rincón Zapatista, Callejón de Gómez Farías, antes el Santero, en la 111B, en Zacatecas Centro. Y bueno, esta es la información de dónde se encuentran las casitas Marichuy. Lo pueden consultar también en internet, en el enlace Zapatista, supongo. Esta nota la trajimos de los compañeros de Comanilel. Entonces, bueno, pueden buscar ahí la información en las páginas de difusión del Consejo Indígena de Gobierno y de la campaña de la compañera Marichuy, entonces, para que encuentren su casita. Sí, y también para nuevos locales, casas o espacios, favor de mandar información al siguiente correo, filiberto-1950@hotmail.com. Y bueno, pues ahí está esta información. Seguramente son apenas un primer recuento de estos espacios donde se están juntando las firmas. Y estaremos atentos a la nueva actualización de estos datos. Vámonos con más información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues continuando con más información, ahora vamos con una nota de Pozol Colectivo, quienes nos informan desde Chiapas acerca de los acuerdos y actividades que están llevando a cabo los maestros democráticos allá en la región. El pasado 27 de octubre, en comunidades de Palenque y Benemérito de las Américas, se llevaron a cabo réplicas del segundo taller formativo regional del Proyecto Comunitario para la Escuela, el PCE, promovido por la Asamblea Estatal Democrática, la AED, de la sección sindical 40. En esta ocasión, una de las actividades propuestas por la Comisión de Educación y Cultura por la AE fue el Teatro del Oprimido como estrategia para analizar problemas sociales en el currículum comunitario. Temas como el ser social y la conciencia, las condiciones sociales, la lucha de clases, la conciencia de clase fueron abordados explícita e implícitamente por los maestros participantes del taller. Todo ello para lograr una concepción educativa con perspectiva de cambio social, lo que implica desarrollar una acción educativa donde los sectores excluidos de la sociedad descubran su condición a través del análisis crítico de la realidad para generar cambios, explica la SECAD. El Teatro del Oprimido es una corriente teatral creada por el director brasileño Augusto Boal en 1970, quien fue partidario de utilizar técnicas interactivas y populares en una línea revolucionaria de izquierda latinoamericana del momento. Boal basa muchas de sus ideas en la pedagogía del oprimido, del educador Paulo Freire y del teatro épico de Bertolt Brecht. La primera forma teatral que desarrolla Boal es el teatro periodístico. Luego nacerán el teatro imagen, el teatro foro, expone el texto compartido por Secadiz, las y los maestros. Las puestas escénicas representadas hoy por los docentes chiapanecos tocan temas que van desde la defensa del territorio hasta el cuidado de la salud y la defensa de los derechos humanos. En las representaciones teatrales, las y los educadores rurales hacen uso de recursos intelectuales, físicos y materiales, tal como su trabajo se lo exige día con día, de forma creativa y dinámica. Señalan lo que acontece en la sociedad a nivel estatal y nacional en el marco de los 37 meses de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. La exigencia continua, vivos se los llevaron, vivos los queremos. La propuesta del PCE de los maestros disidentes de la AED, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, proponen que todas las actividades culturales, económicas, políticas y sociales que desarrolle la comunidad sean retomadas para generar conocimiento, por lo que la práctica y la teoría son elementos indispensables, ya que en su conjunto generan pertinencia y sentido para el que aprende, indicaron los maestros. Y bueno, pues ahí están estas iniciativas y pues en hora buena que los maestros están retomando también estas prácticas de teatro comunitario, teatro para la liberación. Vámonos con más información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y como última nota nacional, tenemos el caso de Indira Sandoval. En esta nota que se publica por el compañero Perseo Greco, el culpable de esta acción humillante fue el Estado, indica Indira Sandoval, publicada el 27 de octubre del 2017. Indira dará la lucha en México y ante organismos internacionales de derechos humanos. Ciudad de México, 26 de octubre del 2017. La defensora de derechos humanos, Indira Sandoval, denunció la incapacidad de las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad de la correcta investigación y dictar responsabilidades en los hechos donde fue detenida, torturada y atacada sexualmente por una mujer policía de Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero, señalando directamente que el atacante y quien la violó fue el Estado mexicano. En conferencia de prensa, la feminista y defensora de derechos humanos señaló públicamente las irregularidades, hostigamiento y amenazas en su contra, luego de denunciar el ataque sufrido minutos después de participar en una conferencia sobre violencia contra las mujeres en la Universidad Autónoma de Guerrero. De la misma forma señaló y acusó a la Fiscalía del Estado por generar una atmósfera de criminalización en su contra, filtrando videos e información que solo se encuentran en el expediente de la denuncia levantada después de los hechos, denunciando que esta filtración la realizó la propia Fiscalía para confundir a la opinión pública mediante información amañada en algunos medios de comunicación. El abuso sexual que sufrió después de salir de la Universidad de Guerrero en Tlapa no es una denuncia por cuestiones de género, sexo o condición social de una de sus atacantes, como se ha querido cuestionar en diferentes medios, ya que la denuncia no solo es hacia los policías que la torturaron, sino el culpable de esa acción humillante fue el Estado, señaló. Calificó su caso como un reto a la institucionalidad del Estado mexicano por haber sido agredida y revictimizada por las autoridades que les toca garantizar el libre tránsito por el territorio nacional, respetando su derecho a la justicia rápida y expedita. Increpó el desinterés de dichas autoridades en diferentes niveles, incluso el gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores, el cual es encargado del Poder Ejecutivo del Estado, también señalado por ser responsable de este ataque, ya que fue en su estado y con su policía estatal. Indira comentó: todas las personas involucradas por acción y omisión pertenecen o tienen relación alguna con las instituciones públicas, desde las personas que me privaron de la libertad ilegalmente, de mi libertad y detención con uso excesivo de la fuerza, quienes me torturaron y quien me violó sexualmente el pasado 16 de septiembre en el municipio de Tlapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero. Las personas que filtraron e hicieron público los videos que me desprestigian y criminalizan buscan desestimar mi denuncia. Son parte de las instituciones y las personas que deberían rendir justicia para mi caso son también parte de esta institución. Hasta que hice público mi caso, 5 semanas después de las agresiones en mi contra, hubo una reacción de las autoridades. Lo hice público para visibilizar las intimidaciones, amenazas y condiciones que me ponen en situación de riesgo, aún estando fuera del estado de Guerrero, y todas esas violaciones contra mi persona, como el allanamiento en mi casa, a mi auto que se encontraba en el interior del edificio en donde actualmente vivo, llamadas telefónicas a números privados que habilité después de las agresiones que viví en Guerrero. También señaló que el actuar de las autoridades se agilizó después de hacer de conocimiento público su caso, ya que su carpeta de investigación se canalizó a la Fiscalía de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la cual recibió una llamada hace unas horas en la que le notificó de dicha canalización y de la actualización de las hojas del expediente de 200 a 208. Las contradicciones en el actuar de las autoridades en el Estado de Guerrero y la Procuraduría, hoy Fiscalía General del Estado de Guerrero, son evidentes, pues públicamente indicaron que Sandoval no se ha presentado a ampliar su declaración, hecho erróneo que desmiente, asegurando que la última actualización de los hechos ocurridos en su contra datan con fecha del 23 de octubre del 2017 en la Procuraduría General de la República. También mencionó que la última actualización a su queja de la Comisión Nacional de Derechos Humanos data con fecha del 24 de octubre del 2017, donde denuncia y solicita que se haga una medida cautelar por esta comisión, ya que los videos que están circulando en redes sociales guardan o deben guardarse bajo una cadena de custodia, siendo pruebas de la investigación de los hechos. Continúa: con esto quiero decir dos cosas. No justifico mi acto de prepotencia en este video y de ninguna manera me enorgullece. Lo que ustedes no vieron es cuando yo tuve que aseverar que no me iban a desaparecer después de varias veces que yo pregunté por qué me detenían, cuál era el nombre de los oficiales y de qué se me acusaba. Fui yo misma que solicité a todos los elementos del sexo masculino que se oficiara un elemento del sexo femenino porque conozco los protocolos de seguridad, porque me he apegado toda mi vida, por lo menos 13 años de ella, a ser defensoría de los derechos humanos, principalmente de las mujeres, y por eso conozco los protocolos. Tengo que decir que yo no denuncié a una mujer o una persona por su condición de género, sexo, condición social o económica. A quien yo denuncié fue a un elemento de policía, como también tengo denunciado al Ministerio Público que se negó en no guardarme medidas cautelares, aunque le dije que me habían cerrado la puerta y que nuevamente habían mandado traer a la policía municipal, sin importarle que le recordé que Tlapa es uno de los 8 municipios que cuenta con alerta de género. Aun cuando le dije que soy defensora de derechos humanos de las mujeres y que mis agresores provenían de las dependencias institucionales encargadas de velar por la seguridad pública y que habían hecho presencia en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común a petición de un Ministerio Público después de que yo ya había asistido a la Fiscalía de Delitos Sexuales ubicada en Tlapa y que el 16 de septiembre estuvo cerrada y me dijeron ¿qué esperaba si era 16? Indira Sandoval finalizó con lágrimas en los ojos, denunciando el escarnio al cual le ha sometido el Estado mexicano, la sociedad y algunos medios de comunicación. Puntualizó que tras la publicación de una nota, el Estado ha demostrado sus tentáculos y rostros que tiene, para poder subestimar o tratar de callar las voces de testimonios de lo que les ha pasado a las personas, principalmente a todas las mujeres que han decidido denunciar y evidenciar toda la ineptitud, incapacidad y lo que se encuentra debajo de las estructuras que deberían velar por la seguridad de la población y salvaguardar los derechos. Principio que no se cumple, pues en su experiencia como defensora ha visto, documentado e identificado la violación en distintos temas de derechos humanos. Por último, destacó que ante los hechos desatados en su contra, no solo dará la lucha en México, sino también en organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, reiterando lo comentado por el ex relator de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, el cual aseguró que en México la tortura es generalizada, profundizando que las instituciones gubernamentales, fuerzas armadas y de seguridad pública son las que históricamente han atacado y violado de forma sistemática los derechos humanos en un enfoque principalmente hacia las mujeres en México. Es la información. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues con esto estamos terminando ya el noticiero. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a todas las radios que retransmiten también este programa, a quienes les mandamos un fraterno y caluroso saludo desde la cintura de América, desde acá, ahora produciéndolo desde Honduras. Y bueno, pues también como parte de esta caravana mesoamericana de los medios libres. Agradecemos a todos su tiempo, su espacio, esperemos que la información sea de su interés. Y que, bueno, pues sigamos rompiendo entre todos el cerco informativo. Nos vemos en la siguiente emisión. Mi nombre fue Evo y nos estamos escuchando. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su atención a todos los que nos están escuchando. Pues aquí un poco de información para que sigamos difundiéndola, compartiéndola. Y pues un saludo cariñoso, fraterno, solidario desde Honduras. Yo soy Pasiflora Valeriana. Los quiero. Encontrar mi verdad, me voy lejos, ya me despido, me voy de la mentira, a encontrar mi verdad. Se abre un nuevo sendero, se va la lluvia, brilla el cielo, es mi cariño lo que más quiero. Es mi cariño, mi consejero.